Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM, directito desde este municipio tan bonito de Amecameca. Bueno, pues ya estamos aquí listos para comenzar un programa nuevo y no sin antes agradecerte pues algunos mensajes que nos has enviado a nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco. De verdad, muchas cosas buenas que pues hay en este espacio de en una red social como es el Facebook. Y bueno, pues también invitarte a que nos contactes a través del teléfono aquí en cabina 597-978-5252 o también pues nos puedes enviar un mensaje de WhatsApp al 55 40 61 54 59, o búscanos en nuestras redes sociales como es Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. Visita también nuestra página web www.lavoladora.org. Así es que ahí están todos los datos para que puedas tener contacto con nosotros. Y bueno, pues también a través de este espacio que tenemos en Facebook de Escuela para Padres Valle de Chalco. Bien, pues antes de comenzar, quiero agradecer a los anunciantes que gentilmente pues nos hacen el favor de solicitarlo en este espacio de Consentido Humano. Y pues primeramente a nuestros amigos de Nissan WIT de aquí de Amecameca. Ellos se encuentran en la Avenida 20 de Noviembre, número 19. Aquí en Ameca Centro. Te puedes contactar con ellos al 57-71-15-48-22 o puedes visitar su página web como nissanchalco.com.mx. En realidad es, pues, la verdad es que estaba viendo los autos que tienen ahorita en promoción en Nissan WIT de aquí de Amecameca y me llama mucho la atención un Sentra 2021. Y bueno, pues tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene un año de garantía en el seguro, cero apertura por comisión, cero comisión por apertura. Y bueno, pues tiene rastreador satelital y pues entre tantas cosas más. Así es que acércate a esta agencia de WIT Nissan Amecameca para que puedas pues verlos. Este carrito de Sentra 2021, bueno, pues tiene unas mensualidades muy, muy cómodas, ¿eh? De 7,736. Desde esa cantidad puedes tú pues adquirir un auto y pues acércate para que ellos te den muchos, muchos detalles que pues luego surgen en duda cuando nosotros queremos acercarnos a buscar un nuevo auto. Bien, el día de hoy vamos a hablar a propósito de esto de los padres y todo. Hace unas 3 o 4 semanas tuve la oportunidad de hablar pues de las diferentes personalidades que tenemos nosotros como hijos y qué papel jugamos dentro de la familia, qué complejidad tiene a veces el hecho de reorganizar una familia, porque pues todos tenemos distintas maneras de pensar. Esto implica creer y pues tomar en cuenta que los hijos somos diferentes. Hay familias que son, bueno, pues muy numerosas, las familias de hace varios años, bueno, pues suelen tener hasta 4, 5, 6 miembros, las de una generación de los 70, pues hasta 10, 11, 12, ¿verdad? Son muchos los que pues conformaron ese tipo de familias de esa época. Hoy en día pues las cosas han cambiado, pero aún así hay familias que todavía tienen 3 o 4 personas. Y muchos han decidido nada más tener un hijo o una hija, desde luego. Y bueno, todo este tipo de nuevas características pues también implica hablar del fenómeno de la familia, pero hoy hablaremos del fenómeno de los hijos, sobre todo en este tema del cuidado de los padres. Vamos a hablar de muchas cosas que seguramente tú que nos vas a escuchar el día de hoy, pues te harán ahí como, te vas a empatar con algunas de las historias que voy a contar o algunos de los ejemplos. Todos esos ejemplos, siempre me preguntan, ¿de dónde sacas tanto ejemplo? Bueno, pues es el resultado de esta experiencia de estar mucho tiempo trabajando con padres de familia, donde, bueno, pues se presentan durante los procesos de los talleres, pues muchos temas de cosas justas, injustas, de cómo es mi mamá, cómo es mi papá, de cómo se comportaron conmigo y bueno, todo esto que es educar a los hijos, pues ahora tiene un resultado, que es justamente ya que se es adulto, pues a veces son cosas que no pretendemos serlo, pero pues es el resultado de ello, ¿no? De la asertividad que tuvieron nuestros padres para podernos educar, de la omisión, porque también finalmente aquí hemos hablado de que la omisión, el no estar con los hijos, eso también es una forma de educar. Hay personas que les cuesta trabajo comprender esto porque dicen, pero es que si no estuve presente, ¿cómo le pude haber enseñado eso? Es que justamente la ausencia también enseña. Imagínate un hijo que no tiene a disponibilidad un padre o una madre, pues tiene que ingeniárselas y pues salir por sí solo, ¿no? Hay papás que de pronto dicen, bueno, es que mi hijo todo quiere hacer él solo, no nos quiere tomar en cuenta. Bueno, pues quizá a lo mejor porque esos padres tuvieron que trabajar, porque no quisieron estar con él chico, porque no se involucraron, porque no estuvieron vinculados con él en toda su etapa de educación infantil y de juventud, bueno, pues los hijos van adquiriendo ahí habilidades que de una u otra manera, el que estés o no estés, influye demasiado. Porque hay padres que muchas veces se quedan ahí como peleando en el momento en que dicen, bueno, pues es que yo eso nunca se lo enseñé, pero ¿por qué es así? No, finalmente terminamos enseñándole a nuestros padres estando presentes o no. Y el día de hoy, pues vamos a hablar justo de esto del cuidado de los padres, porque es como que, no sé si has escuchado esta frase en donde de pronto hay que cuidar a un niño y pues hay que cubrirle todas sus necesidades básicas, desde la alimentación, desde el afecto, desde darle pertenencia, de hacerlo sentir seguro, desde luego que este proceso que nosotros otorgamos en cubrir necesidades para nuestros hijos pues, tendría que ser de manera natural, obviamente no obligado, y entonces tendríamos que valorar todo ese tipo de cosas. Pero vamos a ir a una pequeña pausa y regresando vamos a darle ya un poco de cuerpo a este el tema de hoy y no te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y por estar ahí. Bien, antes de continuar, pues agradecer también a los amigos de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área de Oriente 2 de Chalco, pues te está invitando a esta orientación gratuita, que puede ser vía telefónica. Para más informes, por favor, contáctate al 55 30 92 12 46 y es una atención de 7 a 20-30 horas. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, bueno, pues atendiéndote vía telefónica al 55 30 92 12 46. Y también nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos de la Oficina Intergrupal Paso 12 están ofreciendo también una orientación gratuita que, pues, si tienes algún familiar o tú tienes problemas con el alcohol, pues puedes ahí hablar para que te orienten y te acerques a ellos. Puedes llamarles al 55 83 08 19 23. La atención es de 10 a 18 horas. Alcohólicos Anónimos, pues siempre al servicio de la comunidad. De una manera gratuita, ¿eh? Es importante decir esto. Bien, pues estábamos hablando antes del corte de el cuidado de los padres. Hoy es nuestro tema. Y empezábamos a hablar un poco de esto de que, pues, cuando se es bebé, pues nosotros como padres cubrimos las necesidades de nuestros hijos. Durante todo su desarrollo de la niñez, pues desde luego las escuelas, desde luego las enfermedades, desde luego todo. Hay padres que, bueno, pues son como muy responsables en ese sentido y pues la verdad es que hay quienes por la economía incluso pudieran dar un estilo diferente de crianza y sobre todo de cuidado. Y esto es importante mencionarlo porque también a veces la carencia económica le va dando forma al modelo educativo que nosotros vamos teniendo. No quiero decir con esto que el que tiene más dinero tiene una mejor educación, no. O puede darle una mejor educación a sus hijos, no. La realidad es que no. Hay personas también que económicamente no tienen los recursos, sin embargo, tienen muy claro los temas con referencia a los hijos, desde disciplina, límites, autoestima, bueno, todo. Todo esto les queda muy claro y lo aplican muy bien. En ocasiones, bueno, pues la economía, que es un recurso o es un medio, pues a veces nos permite a lo mejor meter a nuestros hijos algún tipo de oficio, de actividad o de desarrollo humano, que hoy está como muy de auge, en donde pues toda la educación ya toca esos temas, habilidades para la vida, habilidades para el trabajo, habilidades para resolver problemas. Entonces, también ya se está atendiendo esa otra parte. Y sí hay quienes pueden tener a lo mejor esa posibilidad de tener ese recurso, ¿no? Alguien me decía, es que clases de piano aquí casi nadie las da y las que dan pues son muy caras. Y sí, ahí pudiera haber esa pequeña diferencia, ¿no? Pero la intención verdadera de los padres es educar a los hijos con los recursos que tiene, pero sobre todo siendo responsables, siendo vigilantes de su desarrollo sano y de este crecimiento tanto emocional como físico, pues que les va a permitir a los hijos pues ser mejores personas. Se trabaja también en el ser, ¿no? Y desde luego desde la parte religiosa es importante, la parte espiritual, la religión exactamente como X estructura religiosa, ¿esta es la ideal? Pues la verdad es que no, todavía sigue peleando mucho el ser humano en ese sentido por quién es mejor y qué no debería de ser. Sin embargo, pues es parte también de la educación. Bien, si los padres nos dan todo esto, si los padres nos vieron crecer, si nuestros padres nos dieron nuestros gustos, e incluso pudieron sacrificar un poco, a veces hasta la comida, o a veces no comprarse algo como padres para ofrecérselo a los hijos, pues sí va representando con el paso del tiempo que pase por la mente de los hijos, pues que tiene que haber un día o un momento en donde haya una reciprocidad. Cuando enseñamos también a nuestros hijos a valorar ese tipo de situaciones, pues nuestros hijos de una manera natural y sin que uno como padre tenga que estar ahí cantando, se los dice por ahí coloquialmente en el lenguaje de nosotros, de la calle. No necesitan los padres estarnos cantando que nos cuidaron. Hay padres que cometen una gran equivocación al estarle recordando a los hijos cuánto han hecho por ellos. Ya cuando entran a la juventud y se empiezan ahí como a portar mal, cuando hay una adolescencia ahí como compleja, pues muchas veces lo que nosotros vamos haciendo es que como padres vamos diciéndole a nuestros hijos todo lo que hemos hecho por ellos. Y considero que no sería una buena situación, porque esto hablaría de que no lo hicieron por amor, sino que lo hicieron por obligación, y eso cambia radicalmente la visión que tienen los hijos del cuidado de los padres. Hay padres que, por ejemplo, nosotros le llamamos sombras, hay padres que en su actitud sombreada pues pudieran chantajear. Si un padre tiene la custodia de sus hijos y es responsable de su crianza, pues muchas veces tiene que estárselo diciendo como para que los hijos valoren, pero no es la mejor manera de enseñarles a que valoren. Eso se hace con amor y automáticamente y sin decirlo los hijos van a saber cómo tratar de regresar lo que se les dio. Los hijos nunca pueden regresar en su totalidad todo lo que se les dio y nunca van a alcanzar a los padres en ese tema. La razón es que pues, lo más valioso que nos dieron nuestros padres pues justamente es la vida, y eso no podemos volverlo hacia nuestros padres. Sin embargo, podemos darle muchas más cosas cuando pues, ellos crezcan. Los padres, cuando creamos, si lo hacemos por amor, veremos que nuestros hijos estarán aprendiendo en ese momento a que lo que nos puedan dar o nos den, lo tengan que ver desde una visión sana. Eso es lo mejor que tendría que ser. Y esto me lleva a hablar, pues, justamente de estos tres temas tan fuertes cuando uno hace referencia a los padres, ¿no? Hay quien habla de que es nuestra responsabilidad cuidar a nuestros padres. Hay quien habla de que es nuestra obligación cuidar a los padres. Y un tercero es que hay alguien que habla del deber que tenemos para el cuidado de nuestros padres. Fíjate que la palabra responsabilidad viene por origen de esta palabra responsable. La palabra responsable significa aquel que da respuesta. Es aquel que conscientemente sabe de sus obligaciones, sabe de qué es lo que tiene que hacer al respecto y dar respuesta a lo que nuestros hijos necesitan. Eso es ser un padre responsable. Desde luego que hay padres que no son responsables porque no dan respuesta desde lo económico, desde lo material, desde lo emocional, desde lo espiritual. No dan respuesta. Hay padres que dicen, oye, pero es que yo estuve mucho tiempo ahí con él. Sí, pero hay padres también que son ausentes, aunque estén físicamente ahí presentes. Es como si no estuvieran, es como si no hicieran nada. Entonces, fíjate nada más qué importante ver todo esto, qué importante pensar en estas palabras, porque hay quienes dicen, no, es que yo tengo, es mi responsabilidad cuidar a mis padres. Cuando se habla así de ese tipo de responsabilidad, pues sí tendríamos que ser muy conscientes en todos los aspectos en los que tenemos que cuidarlos, ¿no? Desde el físico, desde lo emocional y desde luego desde lo económico. Esta otra parte en donde dicen, es mi obligación cuidar a mis papás. Desde luego que valdría la pena ahí como definir bien qué quiere decir obligación, ¿no? Es como una especie de gratitud hacia la persona y se debe tener como que en cuenta siempre los beneficios que se obtuvo del otro y tratarlos de regresar. Pero hay como de obligaciones a obligaciones. Obligar significa como forzar a alguien para que lo haga y lo vuelva a dar en la misma medida en la que él lo recibió. Pero a veces como que es confuso. Es un término que ya hasta ahora, en nuestra época, después que quizá a lo mejor tenía como un origen, otro significado en su origen cuando se creó esta palabra, hoy en día obligación significa hacerlo como que forzadamente. Y muchos, lamentablemente muchos hijos sí se sienten así. Pues es que tengo que cuidarlo. Y esta palabra tengo que cuidarlo, bueno, pues desde luego ya, desde que se habla o se nombra, pues es como que no quiero hacerlo. Es como que algo como que no me gusta, como que no está bien y no es correcto. Entonces, pensemos en esta parte de es mi obligación cuidar a mis padres. Es muy diferente. Ya hablamos un poco de la responsabilidad. Pero hablemos de otra palabra que se llama el deber. El deber tiene que ver mucho con un asunto de intercambio. de tratar de equilibrar las cosas, de en donde entra un asunto como la moral, y entonces esta inteligencia moral me invita a reconocer en el otro lo que he obtenido de él. Por eso es que yo te aclaraba hace rato, no es lo mismo con amor o porque te tenía que cuidar. Porque cuando lo haces con amor, justamente la reciprocidad va en la misma medida. Si tú lo diste con amor, seguramente regresará también con amor. Entonces, un padre que lo hace sin estar pensando qué debe de obtener a cambio, seguramente en el pensamiento de los hijos vendrá este deber. Es mi deber cuidar a mis padres por todo lo que les debo o por todo lo que hicieron por mí. Hay padres que, lamentablemente, uno escucha inclusive en pláticas formales o informales de una asesoría o a veces en una plática cotidiana en donde lamentablemente siempre están diciéndole a los hijos todo lo que hicieron por ellos. A veces, bueno, se toma hasta como risa, hay sketch cómicos al respecto, muchísimos, pero en la vida real muchas veces es eso, que los padres están diciéndole a los hijos todo lo que hicieron, ya ni siquiera por amor, sino porque lo vieron como una obligación. Hay quienes, bueno, pues también cometen el grave error de decirle a los hijos, culparlos, que su felicidad no se dio al 100 por el nacimiento de ellos, imagínate, ¿no? O sea, ¿qué actitud positiva puede tener un hijo para que cuando esta mamá o este papá sean viejos, quiera cuidarlos y no tenga que cuidarlos? Yo he escuchado mucho mamás que de pronto entran como en este papel de duelo, de mártir sufriente, de quién, y ahora que te vayas, ¿quién me va a cuidar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Me voy a enfermar más? Entran como este papel de un sufrimiento prolongado, como si la verdad realmente vaya a haber ese sufrimiento en un futuro. Y esto lo único que hace es a los hijos como detenerlos, ¿no? O sea, la protección que yo te di y después ocupo este recurso, el chantaje, pues te va a limitar a que tú te sientas libre, sino que cada que yo te recuerde cómo te tuve, cómo te alimenté, cómo trabajé por ti, a veces son ambos, los dos padres, no nada más la mamá, pero mayormente en las madres, pues van diciéndole a ese hijo o a esa hija todo lo que les costó trabajo criarlos para que crecieran. Y si de la mano, cuando trabajaba mamá o papá, bueno, pues les dieron escuela o les dieron una universidad o alguna carrera de paga, pues híjole, se convierte en un asunto como que más complicado, debido a que esta complicidad que intenta la madre al hacer culpable al hijo, pues hace creer en la mente de los hijos o de las hijas que pues es que yo no me voy a poder ir nunca, porque todo lo que dice mamá es cierto o lo que dice papá es cierto. O sea, les debo tanto que pues honestamente no sé cuándo les voy a pagar. Lo menos que puedo hacer es quedarme hasta que ellos estén pues más grandes y yo tenga una estabilidad económica. Hay hijos que suelen incluso hasta sacrificar su propia vida. ¿Por qué? Porque estos padres de familia pues siempre están ahí como que en el achaque del chantaje, de la ironía, del sarcasmo. Entonces los hijos pues terminan, muchos hijos terminan pensando así, o en su defecto pues terminan siendo como que solteros y se casan ya muy grandes. Sobre todo cuando hay padres con estas características pero tienen varios hijos, a veces recae en el hijo mayor o la hija mayor el resultado de todo este tipo de forma sistemática de culpar a los hijos para que no se vayan o para que no los abandonen. Hay mamás que incluso, y papás, yo los he escuchado decir, bueno, es que sabes que yo te cuido, pero pues bueno, ya cuando crezcas y trabajes, pues la que me va a mantener vas a ser tú. Y bueno, pues quizá a lo mejor como un deber tiene que ser, pero ya desde que un papá o una mamá lo nombra en ese sentido y lo nombra con ese tipo de palabras, ya se convierte en, pues voy a cuidar a mi papá o vamos a cuidar a papá, pero pues es que es mi obligación, ni modo. Me siento obligado a hacerlo y no quisiera hacerlo de esa manera, pero lo tengo que hacer. Entonces viene esta parte de esta palabra, lo tengo que hacer. Muy diferente querer a tener que hacer. Y bueno, de entrada para hablar del cuidado de los padres, pues tenemos ahí como que poner este tipo de cosas en la mesa para saber, pues, más o menos en la explicación, pues, qué tipo de hijo estoy siendo yo. Porque, miren, la realidad es que imaginen ustedes una familia numerosa. Vamos a hablar de 3-4 hijos. Y entonces los padres empiezan a crecer. Seguramente estos padres intentaron, de alguna u otra manera, ofrecerles a los hijos lo mismo. Las circunstancias de la vida, pues, no lo dictan así, porque sabemos que cada hijo tiene padres diferentes, aunque se llamen igual. Y tú dirás, ay, ¿cómo es eso? Bueno, el hijo mayor tuvo un tipo de padres, quizá a lo mejor estos padres, pues, como más fuertes, más enamorados, más jóvenes, y bueno, pero con pocas cosas materiales. Y viene el segundo y quizá a lo mejor ya hay un poquito más de cosas materiales, pero el mismo estrés de la vida le toca ver a unos padres un poquito con problemas, un poquito más separados, ya no con tanto amor ni con tanta disponibilidad con ellos, o a lo mejor sí. Pero imagínate el tercero, el cuarto y el quinto. Todos tenemos padres diferentes. Que esos padres diferentes, pues, también nos dan una educación diferente. A lo mejor al último hijo, pues, le tocó ya tener a sus padres más enfermos y, bueno, pues, menos disponibles para ellos. Quizá ya no jugaron mucho con él. Quizá le dejaron esa tarea a los padres, a los hermanos mayores, perdón. O a lo mejor, pues, ya canalizaron el cuidado de este niño, pues, a alguna institución, alguna guardería, y no va a recibir lo mismo que recibieron los primeros, ¿verdad? Ni desde la parte emocional, ni desde la parte material. Entonces, la visión también de los hijos, pues, es diferente, cambia. ¿Cuántas familias no hemos escuchado que el hijo mayor habla de ciertas cosas que le dieron o del sufrimiento? Porque, pues, regularmente los hijos mayores son los que más les toca como estudiar menos y trabajar más. Debido a todo esto, justo a las necesidades y a las circunstancias de la familia. Entonces, a veces el hijo mayor se queja mucho. Y sobre todo de estos papás que él tuvo en su momento con mayor fuerza, mayor disciplina, mayores límites, en donde, pues, quizá a lo mejor le decían, pues, tienes que llegar a la casa máximo a las 10 de la noche. Y entonces, cuando ves al último hijo, al cuarto o al quinto hijo, te das cuenta que ya le tocaron unos papás en donde ya no tenían la misma fuerza, donde los límites y la disciplina, pues, ya eran como más dosificados. Y entonces el último pudo haber tenido padres más permisivos, ya no tan autoritarios como estos primeros padres que tuvieron los hijos mayores. Desde luego hay una diferencia entre los hijos mayores y los hijos menores, y, pues, quizá uno u otro se esté acusando, ¿no? Imagínate este hijo mayor, pues, o hija mayor reclamándole a los padres, oye, ¿por qué dejas que el hijo número 5, pues, llegue hasta la 1 de la mañana cuando a mí me dejabas a las 10? Pues porque terminan siendo padres más permisivos. Entonces, ¿qué pasa o qué relación tiene todo esto con el cuidado de los padres? Pues que cada uno de los hijos va a tener una visión o una mirada diferente para ello, y entonces unos cuidarán más y unos cuidarán menos. Los fenómenos son diferentes en todas las familias, pero como de una manera más generalizada por las historias que se comentan desde la literatura hasta de manera presencial en talleres o en pláticas personales, regularmente los mayores tienden a cuidar más a sus padres cuando son longevos, cuando están enfermos. Los padres, en realidad, pues, al ir aceptando sus enfermedades, van viendo que tienen menos habilidades tanto para el trabajo como para hacer cosas, como para poderse desarrollar como lo era antes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que merma la salud, merma la economía, merma el asunto emocional. Se sienten a veces, hay personas, padres ya grandes que, bueno, pues sí pudieron lograr una economía balanceada y, pues, tener por ahí un dinero ahorrado, y, bueno, eso les permite tener ahí como una ligera comodidad. O a lo mejor son pensionados o es pensionado el señor, y, bueno, pues esto permite tener ahí como un poco de un espacio, de una tranquilidad interna, que, bueno, pues al menos ahí tengo un dinerito. Pero también habrá padres que, bueno, pues conforme van creciendo, pues no pudieron a lo mejor estar en una empresa donde tuvieran todos estos beneficios que la ley otorga. Y, bueno, pues hoy se ven día con día, pues, tratando de buscar a su edad y con sus enfermedades, pues, el pan de cada día. Los hijos, en su visión, bueno, pues si sienten este deber de cuidar a los padres, pues tienen que ser vigilantes del cuidado físico y emocional y desde luego el económico. Pero hay veces que si, por ejemplo, somos de la generación en la que nuestros padres no nos dejaron cosas o no nos dejaron dinero, pues a veces está uno peleando como hijo más por la economía del presente para nuestra familia que para la de los padres. Sin embargo, cuando hay varios, lo ideal sería ponerse de acuerdo. Pero ¿cuántas veces no los hijos menores de igual manera critican a los mayores y dicen, ¿y yo por qué los voy a cuidar si mis papás nunca estuvieron conmigo? ¿Te das cuenta cómo aún la ausencia o el que no estés con un hijo, pues educa? Miren, hay una cosa que nosotros manejamos mucho y que nos gusta, es una frase que pues valdría la pena como ponerla en el tintero y reflexionarla, ¿no? Que es que nuestros hijos deberían de pelearse con los hermanos, entre hermanos, solamente por cuidarnos a nosotros. Eso sería lo ideal. El problema radica en que es todo lo contrario, ¿no? ¿Cuántas familias no están en este mismo instante al cuidado de sus padres que ya son, pueden ser ya personas de la tercera edad, ya ancianos que ya no pueden valerse por sí mismos y lo ven más como una obligación que como un deber? ¿Cuántos hijos de verdad deciden, porque también hay hijos que son los últimos y que son los que se quedan a cuidar a los padres y a veces hacen un excelente papel y los otros pues se fueron y nunca regresaron o vivían a dos cuadras y nunca pasaron a verlos o nunca pasan a verlos y los padres se tienen que ver en esta necesidad de buscar las formas en cómo tener una economía balanceada? ¿Cuántos y cuántos padres no hoy en día ya ancianos pues están sufriendo por la economía? Lo ideal sería que nosotros como hijos, bueno, pues tengamos que cuidarlos, pero de corazón, los cuidemos queriendo. No, pues ¿sabes qué? Es que ahora te toca a ti, ¿no? O sea, yo ya lo cuidé dos o tres días, ya llévatelo para tu casa. Decía una mamá, dice, mira, mis hijos son buenos, dice, me procuran todo, pero creo que también la llegada de las nueras, pues también les fue como que restando esa parte, ¿no? De no vernos como padres de familia, y eso es doloroso. Fíjate que hay un programa en la Ciudad de México en donde hay personas que suelen ir a platicar con los ancianos cuando están solos. ¿Por qué? Porque es un asunto de salud y de salud mental también. Allá hacen una especie de censo en donde identifican a todos los de la tercera edad. Es un programa. Y bueno, pues aparte de que les dan asistencia médica a domicilio, pero pues también les dan pláticas. También van y platican con ellos de las cosas que a los ancianos les interesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema del cuidado emocional es también de suma importancia. A veces creemos que nuestros padres, por la idea que nos vendieron de que eran superhéroes y que siempre sacaron adelante X cosa cuando no había dinero, cuando no había trabajo, cuando las circunstancias estaban más difíciles, y nos dejaron la idea de que ellos podían solos, pues también deberíamos como de reflexionarla para encaminarla hacia un asunto de que la propia vida te exige resultados y a veces los ancianos se cansan, los abuelos se cansan, los padres se cansan y ya no pueden obtener lo mismo que antes obtenían con facilidad. Sea la profesión que sea, o sea el oficio, o sea donde tengas que ir a trabajar, ¿no? Donde buscar un centavo. Entonces los hijos a veces nos olvidamos de eso porque los padres también no nos enseñaron esta parte donde ellos sienten y ellos piensan. Uno como adulto, y bueno, pues no necesitan enseñándolo a nuestros padres, pues ya también tenemos que tener esa capacidad, darnos el tiempo, tener una capacidad crítica para reflexionar y saber que nuestros padres pueden estar pasando ya por una decadencia de la vida, por alguna enfermedad progresiva, crónica, que pues requiere cuidados. A veces nuestros padres no nos quieren pedir ayuda, suelen cerrarse. Necesitan ayuda, pero cierran la mano. ¿Por qué? Pues por no molestarnos, por no hacer de a nuestra idea el hecho de que si se quejan de algo o necesitan algo, nos molesten a sabiendas de que a lo mejor como hijos no tenemos. Sin embargo, pues creo que es importante también que nosotros como padres entendamos que a veces es sano pedirle a nuestros hijos pues algo que ocupemos, algo que necesitemos, para que en un futuro pues, no tengamos el problema de hacerlo. Hay hijos también que, bueno, pues son muy buenos y les otorgan de todo. Se exceden en otorgarle a los padres. Pero si eso no va de la mano con un intercambio afectivo, ahí está difícil, muy difícil la situación. Es complicadísimo. Tiene que haber un intercambio afectivo. Porque hay personas que tienen una economía muy estable y pueden poner a alguien a cuidar a su mamá o a su papá y que le paguen. Pero los padres a veces necesitan más de este acompañamiento, de esta disponibilidad, de esta plática, de esta mirada única que tenemos con cada uno de nuestros hijos. Porque si lo ves así, nosotros tenemos una mirada única con cada quien. No se puede igualar. ¿Cuánto tiempo no te vieron tus padres? ¿Cuándo te cargaron? ¿Cuándo lloraste? ¿Cuándo te enojaste? ¿Cuándo les reclamaste? Sigue siendo una mirada única, nada más que cambia en ese momento el sentimiento que estabas experimentando. Pero sigue siendo una mirada única. Entonces también está esta otra parte. Puede ser que económicamente puedas tú poner a alguien, pero los padres necesitan otra cosa. Hace tiempo, a veces suelo contar esta anécdota, pero una persona, un amigo mío, tenía una empresa, o tiene una empresa todavía, y me platicaba, dice, oye Miguel, pues recuerdo que tú estás haciendo estas cosas como escuela para padres y me llama mucho la atención. Dice, oye, es que yo te quería preguntar algo. Le digo, ¿qué sucede? Dice, mira, yo tengo mi empresa, ya traté yo de motivar a todos mis trabajadores porque la producción es muy baja y me está yendo mal. Económicamente no tengo lo mismo que antes. Creo que se está complicando un poco la situación. Hay momentos en los que yo quisiera pues sobresalir, he intentado hacer muchas cosas, pero no lo logro. No logro que mi empresa camine, que lo que yo tenía antes en producción pues se vea reflejado. Ya les aumenté el sueldo, les di de descanso, ya les puse despensas. He contratado una empresa para que pues venga y les dé pláticas y todo, pero nada ha resultado. ¿Qué es lo que está pasando según tu opinión? Pero después del corte te voy a platicar un poco la conclusión de esta historia que tiene que ver con el cuidado de los padres. En un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Estaba recibiendo aquí unos mensajitos de, bueno, muchas cosas entre los hijos, ¿eh? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Hay una frase que para una buena relación, no una frase, es como una especie como de regla. O sea, para toda relación, para toda buena relación, es importante el orden, es decir, respetar jerarquías. La segunda es dar y recibir con equilibrio, es decir, los dos, los muchos, damos igual. ¿Sí? Y la última es la pertenencia, es decir, no excluimos a nadie porque dé menos o porque dé más. ¿Sí? O incluimos a otros que no tengan nada que ver en el asunto, ¿verdad? Por eso también debe de haber un orden. Entonces me escriben ahorita que dice, ay, mis hermanos son de lo peor y nunca hacen nada por mi mamá. Y bueno, pues sí, tiene que haber un equilibrio entre dar y recibir. Ya no me va a dar tiempo de comentar mucho, pero pues ojalá y esto que vas a escuchar ahorita en conclusión de la historia que empezaba a contar antes del corte, pues te sirva. Y estaba platicando justo de que me consultaba un amigo, tiene una empresa, y pues ya había intentado todo para mejorar su capital humano, y lamentablemente pues no, como que no producía, porque él reconocía, es que muchos de mis colaboradores, trabajadores, pues sí, o sea, sí le han puesto empeño y han cambiado, pero creo que les ha mejorado más para su propia vida, que qué bueno, decía él, pero pues hay algo que no funciona. Y entonces, a Miguel, a mí que me estaban preguntando, pues lo que se me ocurre, quizá a lo mejor quien me esté escuchando ahorita, algún profesional, pues dirá, ay Miguel, ¿y eso qué tiene que ver? Y lo primero que le pregunté, oye, ¿y cómo está la relación con tu mamá, tu relación con tu mamá? Y entonces él también, recuerdo que se echó hacia atrás en su silla recargable y detrás de ese escritorio y me decía, ¿eso qué tiene que ver? No, pues es que yo te estoy preguntando, tú me estás involucrando en tu historia, entonces pues nada más contéstame, ¿cómo está? De pronto suspira, se toma la barbilla y me dice, pues mi mamá está bien. Ah, ok, pero tu relación con ella, ¿cómo está? Dice, no, pues no me podía contestar y le digo, oye, ¿hace cuánto no la ves? Y me dice, pues yo hablo con ella de perdida cada 8 días, dice, porque tengo una persona que la cuida y pues la atiende bien. Digo, sí, pero ¿tú cómo está tu relación? O sea, relación significa no estar bien en lo material, sino sea emocionalmente cómo estás con ella. Dice, no, pues la verdad es que hace tiempo que no voy a verla, a veces tardo hasta un mes, mes y medio. Entonces lo primero que le dije fue, pues mira, ¿qué te parece si cambias algunos aspectos con tu mamá? Y pues si ya probaste todo y ya estás ahí como que a punto de cansarte de que algo no está bien, ¿por qué no vas y visitas a tu mamá y pues invítala a comer? Porque pues me imagino que con la enfermedad que tiene, pues sabes qué medicinas lleva, sabes cada cuándo se las toma, seguramente si le duele la espalda, si le duele una rodilla. Dice, pues es que eso todo lo cuida la enfermera que está a su cargo. Sí, pero o sea, lo importante es contigo, o sea, ¿cómo está tu relación con ella? Si eso es el asunto material, pues entonces ¿cómo está el emocional? Y entonces ya me empezó a decir que desafortunadamente su mamá era una persona muy estricta, muy enérgica, que justamente el modelo educativo que le dio al quedarse como madre soltera y que con el apoyo de los tíos, bueno, pues lograron que yo terminara una carrera y que pues ahora tuviera yo esta empresa. Y pues la verdad es que siempre vimos este plano como muy material. Entonces le pregunté, ¿hace cuándo no has escuchado a tu mamá por las cosas, alguna historia que ella te quisiera contar? Y me decía, no, pues la verdad es complicado, dice, es difícil. Es difícil porque con todo este trabajo, pues la verdad es diferente. Dice, yo salgo de vacaciones con mi familia y pues la he invitado, pero me doy cuenta ahora que tampoco he estado con ella. O sea, sí está dentro de mi camioneta, está dentro del viaje, está dentro de todo, pero platican más mi esposa y mis hijos con ella que yo. Y entonces le invité, le digo, pues vamos a ver, ¿te parece que a lo mejor podamos tener una nueva historia con tu mamá? ¿Qué te parece si la vas a ver mañana? Invítala, o háblale por teléfono, invítala a comer este fin de semana. Y pues la idea es que no encuentres pretexto, porque si no, pues vas a hacerlo una vez y después ya no. Finalmente, digo, por cuestiones de tiempo, él la invita, empieza a salir con ella y se da cuenta de muchas cosas, entre ellas que ya se le olvidan las cosas, que ya no tiene la misma habilidad para subirse a la camioneta, que ya no tiene aquella mente brillante que tenía cuando recordaba cualquier detalle de la salida con X o algún viaje que hicieron o alguna historia. Cuando él empieza a preguntarle y a tratarle de hacer la plática, se da cuenta que su mamá no lo recuerda. Dice, mamá, ¿cómo no te vas a acordar de eso si muchas veces lo platicamos? Es que no lo recuerdo, decía la mamá. Finalmente él se empieza a involucrar más, la invita a comer, se empieza a preocupar un poco. Dejo yo de hablar con él como una semana. Y entonces termina llevándola al médico, termina acompañándola para comer diario. Y de pronto se da cuenta en toda esta historia, ya cuando volvemos a platicar, que había perdido muchas cosas con su mamá. Que su mamá, a pesar de que se había entregado en cuerpo y alma para darle todo a él y salir adelante, él hoy en día no le estaba dando lo que por deber le correspondía a esa madre. Y que, aparte de todo esto, se dio cuenta que semanas después, al tener una nueva relación con su mamá, como lo decía él, es que ahora tengo una nueva relación con mi mamá. Ya hablamos más tiempo, y más en esta época de celulares, ¿no? Ya hablamos más tiempo, ya me platica qué le duele, qué no le duele. Entonces, cuando empieza él a involucrarse más, la madre también empieza a desenvolverse más. Empieza a tener este nuevo ánimo en donde tenía como principios de depresivos ya. Los tíos le encargaban mucho, cuida a tu mamá porque tu mamá está mal. No, sí, es que la están cuidando y le dan sus medicamentos, pero no todo termina ahí. El cuidado de los padres es súper importante, nosotros tenemos que ver por ellos. Desde luego que van a ser más necios, van a ser más irritables, menos tolerantes, menos pacientes, con menos alegría, ya no quieren hablar. Sin embargo, es importante acercarnos a nosotros. Cuando este amigo pues se hace todo eso, se da cuenta que ahí estaba parte de la solución. Porque él también cambió, o sea, quería mover a todos los que estaban alrededor, a toda la empresa, a todo el personal, cambió de personal, los incentivó con cosas materiales, con permisos, con dinero, con incremento de salario, con despensas, y él lo intentaba por todos lados, pero estaba como que cargando todo este asunto desde los proveedores hasta los trabajadores que tenían planta, pues como un asunto en donde no progresan. Y hay quienes le pueden echar la economía y al la culpa a la economía, pueden culpar al entorno, al secretario de Hacienda, bueno, a quien quieran, pero al final dejamos de vernos nosotros mismos y no nos damos como esta oportunidad de, bueno, ¿yo en qué estoy mal yo? Cuando yo le sugiero, pues ve más por tu madre, pues por eso decía, a lo mejor algunos talleristas ahorita que me escuchan dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo recomienda que esté mucho mejor con su madre? Pues porque hay decretos que yo creo que desde hace años se han manejado y no los hemos tomado en cuenta, pero uno de ellos es que si tú no estás bien con tus padres no vas a estar bien en la vida, pero sobre todo con tu madre. Si no tienes una mejor relación hoy en día con ella, no te va a ir bien, así le busques por donde le busques. Y entonces bajo este pensamiento se me ocurre sugerir eso, lo hace, cambian las cosas, se empiezan a mover y tú dirás, bueno, pues ¿cuál fue el final feliz? Pues justo ese, que empezaron las cosas mejor en su empresa. Platicándolo ya fríamente, dice, no, de veras, qué increíble. Algo cambió y fue pues, prácticamente él. Entonces, cuando nosotros tengamos duda de por qué no nos va bien, también tomemos en cuenta eso y cómo estamos en relación con nuestros padres. Pues la verdad es que el programa se nos fue de nueva cuenta muy rápido. Es complicado de pronto alargarnos tanto, pero pues así son los tiempos de la radio. Pues espero que este tema del cuidado de los padres pues haya dejado entre tantas cosas que mencioné, pues algo que haya movido tu corazón. Si fue así, pues a cuidar a los papás, ¿verdad? Que son los que nos dieron la vida. Agradecer y honrar ese momento en el que ellos cruzaron su mirada y decidieron tenerte.